Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Qué bueno que puedas estar con nosotros a esta hora. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Siete Faltas Fatales. Y lo que vamos a hacer es que vamos a invertir los próximos programas viendo algunos de nuestros vicios favoritos, como lo es el enojo, el orgullo, la avaricia, la envidia, la pereza, la glotonería y la codicia. De hecho, también son muy famosos porque durante la Edad Media, los líderes religiosos le llamaban los siete pecados capitales. Quizás usted ha escuchado hablar sobre estos vicios como los siete pecados capitales. Bueno, también se le conoce así. Sin embargo, la realidad es que no son pecados en sí, sino disposiciones del ánimo que nos llevan al pecado. Entonces, el problema con todos estos vicios es que nos viene bien naturalmente. Por ejemplo, el enojo nos viene muy natural, el orgullo, la envidia. Entonces, el truco está en tratar con ellos en una forma supernatural, en vez de por nuestras propias fuerzas. Ahora bien, déjeme le digo que aquello que captura nuestra mente, al final terminará capturándonos a nosotros. Y estas siete faltas fatales son así. Si nosotros tratamos de resolverlas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, no funcionará. ¿Por qué? Porque nos vienen muy natural y por consiguiente tenemos que tratarla de otra forma, de una forma supernatural. Es por eso que le he puesto las siete faltas fatales. Ahora, todos tenemos faltas y defectos, pero ese no es el caso, ese no es el punto el día de hoy. El caso es cómo manejamos nuestras faltas y defectos. Porque si dejamos nuestras faltas y defectos desenfrenadas, estas siete faltas fatales nos van a llevar a una vida descontrolada. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del enojo. Y hemos titulado el mensaje de hoy, ¿cómo ser bueno y estar enojado? Y la razón es que todos nos vamos a enojar de vez en cuando. Todo ser humano en un momento de su vida se enoja. La pregunta es, ¿podemos estar enojados y ser buenas personas? Y para serle sincero, yo creo que sí. Pero no es fácil, y no es algo que nos venga muy natural, porque enojarse es una respuesta bien natural del ser humano. Es aún más complicado porque hay diferentes niveles de enojo. Yo no sé si usted sabía esto, pero sí hay diferentes niveles de enojo. Por ejemplo, existe el enfado, la frustración, el enojo, la furia, y así continúa elevándose cada nivel del enojo. Ahora bien, tratar de ser bueno al estar enojado es vital para el ser humano. Debemos aprender a manejar nuestro enojo, porque si no, el enojo nos manejará a nosotros. De hecho, más y más personas están perdiendo el control al enojarse, como la calcomanía que dice, estoy estresado y no tengo a nadie a quien ahorcar. Me gusta mucho eso, ¿no? Porque tiene sentido en realidad. De hecho, hace 5 años ni siquiera nos hubiésemos imaginado a un fanático brincar las gradas de un estadio para ir a pegarle a un árbitro o a un jugador de béisbol. De hecho, ¿sabía usted que los asaltos de ira en eventos deportivos llevó a que la Asociación Nacional de Arbitraje ofreciera seguros de asalto para sus 19,000 miembros? Entonces, manejar el enojo es imprescindible, que hasta la Biblia advierte sobre irse enojado a la cama y dormirnos enojados. Efesios 4:26-27 dice lo siguiente: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Ahora bien, piense en esos versículos por un momento. Dejar que el enojo lo controle o me controle a mí, la Biblia dice que eso es pecado. Y dice que cuando nos dormimos enojados, le tendemos el tapete de bienvenida al diablo. Ahora, ¿quién quiere hacer eso? De manera que debemos tratar de buscar una solución para manejar el enojo. Salomón escribió, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Ahora, ser lento para enojarse es mejor que cualquier fuerza física. Eso es lo que Proverbios 16:32 nos está diciendo. Entonces, controlar el espíritu del enojo demuestra más poder que el conquistar una ciudad. Ahora bien, La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cómo mantenemos el enojo controlado para que no llegue a explotar y por consiguiente llegar a pecar? Primero, para poder entender el enojo, tenemos que ver las raíces del enojo. Y cuando hayamos descrito las raíces del enojo, le voy a mostrar la realidad del enojo y por último le voy a decir la respuesta hacia el enojo. Bueno, para poder entender el enojo, tenemos que ver sus raíces. Entonces, escriba ahí si tiene algún lápiz o papel, las raíces del enojo. Déjeme mencionarle que el enojo es una emoción secundaria. Nadie se despierta un jueves por la mañana y dice, estoy bien enojado. Nadie hace eso. Siempre existe algo que infunde ese gatillo emocional del enojo. Entonces, si podemos identificar esos gatillos emocionales, podemos tratar con ellos para que no se escalen. ¿Cuáles son esos gatillos emocionales que provocan el enojo? Bueno, uno de ellos es la aflicción. Escriba eso. La aflicción. El dolor. Puede ser un dolor físico, alguien que te golpeó, puede ser un dolor emocional, alguien que te rompió el corazón, puede ser cualquier cosa, una persona que quizás amaste con mucho cariño, que te diga que eres un estúpido o que tu esposo te haya abandonado. La aflicción. La aflicción es una condición muy incómoda. A nadie le gusta el dolor. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente cuando sentimos dolor, cuando sentimos aflicción, cambiamos esa emoción por el enojo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos enojados que cuando nos estamos doliendo. Entonces, las raíces del enojo, una de ellas es la aflicción. Otra raíz del enojo es el fastidio, la frustración. La frustración que siente cuando una persona lo impide de obtener lo que usted quiere, puede ser una disciplina injustificada que recibió cuando era niño, puede ser una esposa que se la lleve jodiendo todo el tiempo, que quiere que las cosas sean a su manera, puede ser alguien que nunca le pone atención o que siempre quiere tener la razón en todo, o alguien que se la lleva criticándolo por cada detalle que usted hace. La frustración. No nos gusta sentirnos frustrados. ¿Y qué hacemos? Como no nos gusta sentirnos frustrados, inmediatamente cambiamos esa emoción de la frustración al enojo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos enojados. Había una vez un niño que estaba sentado en la orilla de la banqueta de su casa y a un lado de él estaba una máquina de cortar zacate. Y mientras el niño estaba ahí sentado contemplando la calle, se le acerca un pastor en una bicicleta. Y el pastor vio la máquina de cortar zacate y se acordó que necesitaba una para él. Así que le dice al niño que estaba ahí sentado en la banqueta, dice, oyes, te cambio mi bicicleta por tu máquina de cortar zacate. Y el niño le contestó, desde luego que sí, señor. Y ahí intercambiaron las cosas y el niño se fue a dar un paseo con su nueva bicicleta que tenía. Y 2 días después, el niño y el pastor se encontraron por pura casualidad ahí en la misma calle. Oye, niño, yo creo que me diste gato por liebre. Le sigo jalando al chicote para encender la máquina de cortar zacate que te cambié y por más que le jalo no prende. Y el niño le contestó, es que le tiene que decir groserías, señor. Y el pastor le dice, pero es que yo no puedo decir groserías, yo soy un pastor. Ya se me olvidó cómo decir groserías. Y el niño le dice, no se preocupe, pastor, usted sígale jalando y verá cómo las groserías le vendrán muy natural. Entonces, las raíces del enojo, la aflicción, la frustración y el temor, el miedo. Puede ser quizás una amenaza hacia nosotros o hacia alguien que amamos mucho. Puede ser el miedo que sentimos cuando nuestras esperanzas se van por los suelos. Puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo a lo incierto. Pero el temor. No nos sentimos cómodos cuando estamos atemorizados, con miedo. Y por eso automáticamente cambiamos la emoción del temor al enojo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos enojados que cuando tenemos miedo. Otra de las raíces del enojo es la vergüenza. A nadie le gusta ser avergonzado. Nos avergonzamos cuando alguien se burla de nosotros, o nos hace ver como unos tontos, o cuando nos dan carrilla enfrente de otras personas, o cuando nos dejan en ridículo. La vergüenza, pero nadie nos gusta ser avergonzados. ¿Y qué sucede? Como no nos gusta esa condición de la vergüenza, automáticamente la cambiamos por el enojo. ¿Por qué? Porque nos sentimos más cómodos cuando estamos enojados. Otra de las raíces del enojo es el resentimiento. El resentimiento es cuando perdemos algo y reaccionamos con amargura, con resentimiento. Puede ser quizás el resentimiento asociado con el abuso verbal o el abuso físico. Puede ser la pérdida de la infancia por haber sido abusado sexualmente cuando era uno niño. Puede ser la pérdida de algún empleo o una oportunidad que se le fue, pero es la pérdida de cualquier cosa que creemos que es culpa de alguien más. Y no nos sentimos cómodos con ese gatillo emocional que es el remordimiento, y por consiguiente nos enojamos porque obviamente nos sentimos mejor cuando estamos enojados. Ahora bien, sin importar cuál fue la provocación, aún tenemos que tratar con la emoción secundaria que es el enojo, porque es nuestro enojo. Ahora, todos tenemos miles de millones de razones por las cuales estar enojados, pero es imprescindible tratar con ese enojo que nosotros sentimos. Entonces, ahora quiero mostrarle la realidad del enojo. Salmos 37:8 dice lo siguiente: deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Y esa es la realidad del enojo. Solamente empeora las cosas. Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado exactamente eso? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso, que el enojo solamente empeora las cosas. Benjamin Franklin dijo lo siguiente: lo que comienza con enojo termina en vergüenza. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo que el enojo es inútil. Anote eso en su mente o en un papel. El enojo, señores, es inútil. Santiago 1:19-20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La vida justa, señores, no crece en la tierra del enojo humano. Debemos comprender que el enojo, la ira, la furia desenfrenada siempre obrará en nuestra contra. Cuando usted está enojado, jamás podrá tomar buenas decisiones. El enojo y la ira minarán cada relación y amistad que usted quiere desarrollar. El enojo minará cada actividad que usted quiera entablar. El enojo le impedirá de conseguir una vida satisfecha y agradable. ¿Por qué? Porque el enojo nunca produce nada positivo. Jamás. Quizás lo ayude a salirse con la suya en ese instante, quizás lo hará sentirse bien en ese momento, quizás lo ayude a controlar a sus amigos y a sus familiares porque no lo quieren hacer enojar, pero a la larga, siempre es inútil. Y no nos gusta admitirlo, por eso tratamos de justificarlo, pero del enojo no puede salir absolutamente nada positivo. El teólogo C.S. Lewis dijo esto sobre el enojo: el enojo, uno de los 7 pecados capitales, es el más divertido. Lamer tus heridas, chupar tus labios sobre las angustias del pasado, saborear con la lengua las futuras confrontaciones, chuparse los dedos del último bocado del dolor que te dan y el dolor que das. En muchas formas es un gran banquete para un rey. La desventaja es que lo que te estás comiendo es a ti mismo. El esqueleto de la fiesta eres tú. Norman Evans, jugador profesional de fútbol americano de Miami, dijo lo siguiente: es bastante peligroso para un jugador de fútbol americano jugar enojado. De hecho, es precisamente cuando están enojados que los bloqueadores tienen más lesiones. El enojo es tan dañino en el fútbol que si puedo hacer que un defensor se enoje conmigo, se concentrará en tumbarme a mí en vez de atacar al mariscal de campo. Y para eso me pagan, para proteger al mariscal. Y déjeme le digo que él está en lo correcto. El enojo, señores, es inútil. Pensaríamos que en el fútbol americano, donde están estos hombres grandototes, fuertes, pensaríamos que si ellos se enojaran, les ayudaría para pegar más duro, con más rabia. Pero no es así. El enojo es inútil. ¿Por qué? Porque paraliza nuestras respuestas. Y no solamente el enojo es inútil, sino que el enojo también, escriba esto, el enojo es tonto. Escríbalo. Proverbios 12:16. Los tontos fácilmente se enojan. Proverbios 14:29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Proverbios 29:11. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. Señores, la Biblia dice que aquellos con un temperamento corto son unos tontos. La Biblia dice que el tonto le da rienda suelta a su enojo. La Biblia dice que las personas enojadas acumulan estupidez. Eso significa que cuando nos enojamos, perdemos completamente la objetividad y por consiguiente llegamos a ser unos estúpidos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora bien, la palabra tonto significa cabeza hueca. En otras palabras, el enojo vacía su cerebro. El enojo hace un hoyo en su cráneo que su materia gris se desagua de su cabeza. El enojo, señores, es tonto. Es por eso que cuando estamos enojados hacemos estupideces. Todos hemos estado ahí, yo también. Cuando nos enojamos, cometemos estupideces. Como el señor que se había divorciado de su esposa, estaba tan enojado y tan furioso que liquidó todos sus bienes e irritado tomó $81,300, los quemó y le mandó las cenizas a su esposa. Ahora, ¿qué tan tonto es eso? ¿Cómo se pone una persona a quemar $81,300 y luego le manda las cenizas a su esposa? Señores, eso es hacer una estupidez. Aún más, la Biblia dice que un tonto es aquel que afirma que no hay un Dios o que Dios no está operando en su vida en ese momento. Eso significa que el enojo es una actividad de la carne. Esas expresiones de enojo demuestran quién está en control de nuestra vida. Gálatas 5, 18 al 20 dice, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Ahora, ¿se dio cuenta de eso? El enojo es evidencia de una vida que es controlada por la carne. Entonces, el enojo es inútil, es tonto. Y la tercera cosa es que el enojo es prohibido. El Nuevo Testamento emplea tres palabras para describir la palabra enojo. La primera, que es en el griego, es tumos. Y la etimología de esta palabra está relacionada con el humo, con el vapor. Y la idea es de hervir con enojo. Ahora, este es el tipo de enojo con el que yo personalmente trato más. Creo que soy una buena persona. No le grito a nadie, a menos que me estén jodiendo y jodiendo, pero mi debilidad, y lo admito, es que yo me enojo bastante con los aparatos, especialmente los aparatos eléctricos que no funcionan. Porque cuando yo compro algo electrónico, por lo regular espero que funcione, si no me frustro y lo tiro a la basura, lo tiro contra la pared o por la ventana. Pero este es el tipo de enojo con el que yo trato más, el tumos. Pero bueno, yo sé que también soy una persona en proceso con muchos de ustedes. Bueno, la segunda palabra para describir el enojo es orge. Y esto es un temperamento enojón o un mal humor. La idea es que entre más piensa en eso que le está causando enojo o coraje, más se enoja. Hay una vez dos hermanas que se pasaron todo el día peleando. Y llegó la noche y obviamente estaban listas para irse a dormir a su cuarto, pero todavía estaban enojadas. Y como todas las noches, la mamá las ponía que se hincaran a hacer sus oraciones. Y cuando las dos estaban ahí hincadas, la más chica oró primero y dijo, Diosito bendice a mi papi, a mi mami, a mi perro y al gato. Y se detuvo. Y su mamá, que la estaba observando, le dijo, oye, mija, se te está olvidando alguien más. Y la niña volteó a ver a su hermana mayor y dijo, oh sí, Diosito también bendice a mi ex hermana. La otra palabra para descubrir el enojo es paroguismos. Y esta es una palabra que está relacionada con la actitud amargada e irritante hacia alguien. Esto es cuando llegas a la conclusión de que vas a estar enojado con una persona por el resto de tu vida. Puede ser quizás un padre que te abandonó cuando eras niño, que aún estás enojado con él después de tantos años. Puede ser un esposo que te dejó con tres niños y sola. Puede ser alguien que rompió tu corazón o que te robó algo muy precioso. Puede ser una persona que quizás abusó de ti físicamente o te violó. Pero cualquiera que sea la causa, ese es el sentimiento de una amargura profunda hacia alguien. Y aun cuando estas tres son experiencias reales y son muy humanas, la Biblia dice que debemos abandonarlas. Colosenses 3:8. Pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira. Ahora dese cuenta que no dice controlen, dice abandonen, que hay una gran diferencia entre controlar algo y abandonar algo. Y déjeme le digo que la palabra abandonar está en el presente de imperativo, lo que significa que es una orden, es un mandato, no es un consejo, no es una buena idea, no es una sugerencia. Abandonar es una palabra asociada con tirar la ropa vieja que uno posee. ropa que no valía la pena tener. Y ese era el punto que estaba haciendo Pablo en los Colosenses. Aun cuando todos nos enojamos, no hay ningún valor en quedarnos enojados. Ese versículo nos está diciendo a nosotros que sí, vamos a experimentar el enojo, pero que no lo debemos tolerar. Efesios 4:31 dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Después Pablo escribió esto en Efesios 4:26, dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Sin embargo, la realidad es que a veces no queremos resolver el enojo que traemos hasta el día siguiente. No nos sentimos con ganas de resolver el enojo, porque es muy cómodo estar enojados. Buda dijo lo siguiente, yo creo que va a ser la primera y última vez que cito a Buda, pero fíjese lo que dijo Buda, muy interesante. Dijo, aquel que avienta brasas se quema su propia mano. Y esa es la mano del enojo. Cuando la toleramos, cuando lo hacemos parte de nuestras vidas, cuando tratamos de justificarlas, porque después de todo, todos tenemos una docena de excusas para poder justificar nuestro enojo, es peligrosísimo alimentar el enojo. Por eso la Biblia nos dice que lo abandonemos por completo. Sin embargo, a veces no queremos resolver el enojo. Alguien dijo, no te vayas a dormir enojado, quédate despierto y pelea. Y nos gusta eso. Había una vez dos hermanitos que se habían peleado durante el día y antes de irse a dormir, la mamá le dijo a uno de ellos, tienes que perdonar a tu hermano, hijo, porque acuérdate que la Biblia dice que no dejes que el sol se meta sin poder, sin pedir perdón. Y el niño, con toda la inocencia de un niño, dijo, y mamá, ¿cómo puedo hacerle para que el sol no se meta? Resolver el enojo ni siquiera fue una de sus prioridades. Detener el sol, el niño pensó que era más razonable que pedir perdón. Ahora bien, quizás está pensando, ¿acaso no hay una situación en la que enojarse debe estar bien? Bueno, sí y no. Sí, para defender una injusticia social, defender a un amigo, defender a tu esposa. Y no, en el sentido que empecemos a justificar el enojo en nuestras vidas. Y de hecho, todos tenemos una hermosa habilidad de racionalizar nuestro enojo. Pero Dios dice que no lo debemos racionalizar, que lo debemos abandonar, que lo debemos dejar. Y queridos amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Quiero invitarlos a una continuidad de contacto con nosotros a través de nuestra página de internet en www.másdelavida.com. También si usted desea ordenar esta serie, Las 7 Faltas Fatales, la tenemos disponible en CDs. Puede llamarnos al 1-866-871-8989. También le invito para que nos sintonice en nuestro próximo programa donde, para cerrar este tema, ¿cómo ser bueno y estar enojado? Bueno, yo me despido, que tenga buen día y nos vemos en nuestro próximo programa. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.